Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Profeta Conchita de Córdoba. Los sirios siempre fueron enemigos de Israel y querían sitiarlos. Pero cada vez que ellos planeaban algo en contra de Israel, Dios le hablaba al profeta. Y el profeta llegaba con el rey de Samaria, que era la capital de Israel, y llegaba y le decía: no pases por tal lugar porque hay una emboscada. Y definitivamente, cuando mandaban a alguien a ver, ahí estaba el campamento de los sirios. Y entonces el rey se enojó y pensó que había espía y dice: necesito que me digan, levantó a todo el ejército, ¿quién de ustedes es el espía de Israel? Y entonces uno de sus siervos le dice: no, señor, no hay espía entre nosotros. Lo que hay es profeta en Israel. Y cada vez que tú tratas de hacer algo desde lo más recóndito de tu habitación, Dios lo escucha y se lo dice. Y entonces dice él: manden a traerlo, díganme dónde está, porque lo voy a apresar. Y le dicen: está en Dotán, y manda ejércitos a buscarlo, y rodean donde él estaba. Cuando su siervo se levanta temprano y ve los ejércitos, y ve los soldados, y ve los caballos, y ve las carrozas, se asusta y le dice: señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y le dice Eliseo: ¿por qué te asustas? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y seguramente que había dicho: usted está loco, aquí solo vemos dos. Y ellos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni siquiera podía contarlos. Y entonces Eliseo se recortó cuando él tampoco miraba. Pasó un tiempo donde él no veía, aunque era profeta y aunque era discípulo de Elías, no podía ver. Pero el día que el Señor llama y le habla a Elías, que lo va a llevar, que es el tiempo de irse con él, va caminando. Y entonces lo sigue Eliseo. Y cuando lo sigue Eliseo, él le dice: quédate aquí, porque el Señor me está llamando a Peniel. Y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces le aparecen los hijos de los profetas. Se llaman hijos de los profetas porque así le llamaban ellos a los discípulos, le llamaban padre. Y entonces le dicen: ya sabes que tu Señor va a ser quitado de en medio de ti. Y él les dice: yo ya lo sé, cállense. Y sigue caminando. Lo mismo pasa cuando tiene que ir a Jericó, lo mismo pasa cuando va al Jordán. Y se repite la historia una y otra vez. Hasta que antes de pasar al Jordán, hay 50 profetas. Y se paran a ver qué va a pasar. Y entonces le dice Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras antes que sea quitado de en medio de ti. Y le dice: yo quiero el doble del espíritu que tú tienes. Mire lo que le pide. Y algo importante que nosotros aprendemos es que la historia la cuentan una y otra vez. Dice: y cuando iba a Peniel, aparecieron los hijos de los profetas y el profeta le dijo: quédate. Y yo decía cuando leí eso la primera vez: Señor, ¿por qué se repite lo mismo? ¿Por qué no pusiste: el Señor me está llamando que vaya a Peniel, me está llamando que vaya a Jericó, me está llamando que vaya? Y es porque cuando el Señor escribe varias veces una frase o escribe una palabra y la repite varias veces en el mismo capítulo, hay que poner atención. Se le llama frase clave, se le llama palabra clave, porque algo nos está diciendo Dios a través de esa palabra. Y lo que Dios estaba diciéndole a Eliseo es: hay distractores. Cuando vamos detrás de algo de Dios, cuando vamos detrás de una visión, cuando vamos detrás de una palabra profética, cuando vamos detrás de una bendición de Dios, cuando estamos orando por algo que necesitamos de Dios, siempre va a haber tropiezos. Siempre van a haber distractores en el camino, pero nosotros tenemos que aprender a vencer los distractores. Imagínense que si la segunda vez que le dice el profeta: quédate aquí porque Dios me está llamando a mí, no a vos. Ala, yo te he servido por años, he sido fiel contigo, te he cuidado, te he hecho, te he vuelto, he sido tu siervo. Está bueno, me voy. Y se va resentido, se va amargado, se va herido. O cuando le dicen los hijos de los profetas, ya sabes que tu Señor va a ser quitado delante de ti, de en medio de ti. Ay, oren por mí, mi padre espiritual, mi maestro, ¿qué voy a hacer? Cuando siente el otro se le fue. No podemos distraernos, mis amados. Aunque usted ahorita no mire nada, aunque usted no tenga una respuesta, a veces pensamos que Dios no nos escucha. Nuestra pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios de amor que dice que todo obra para bien? Ese Dios que abrió el mar, ese Dios que da maná, ese Dios que ayuda en todo. ¿Dónde está ese Dios? Créame que Dios está haciendo algo en su vida, porque Dios primero pelea contra las huestes de maldad. ¿Usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo fue crucificado? ¿A dónde fue? Él se fue al Seol. Fue a vencer al diablo, fue a vencer la muerte, fue a vencer la carne, fue a vencer el pecado. ¿Y dónde estaban sus discípulos? En el aposento alto, temblando, con temor, con llave. Y probablemente preguntándose, ¿dónde está? Tal vez deprimidos y diciendo, nosotros creímos en Él, nosotros creímos que era el Mesías, nosotros creímos que Él venía a libertarnos, nosotros creíamos, ¿qué pasó? Los discípulos de Emaús, cuando Jesús se les aparece y les dice, ¿por qué están tan tristes? Solo tú no sabes lo que pasó hoy en Jerusalén. Jesús, un profeta, ya no era Señor. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Porque hemos orado tiempo tras tiempo tras tiempo y no vemos nada. Pero mientras ellos estaban diciendo, era un profeta, y los otros te estaban temblando y diciendo, ¿qué pasó? Nosotros sí creímos. Y entonces, ¿qué pasó? Él estaba peleando la batalla que nadie podía pelear, venciendo el mal, venciendo la tiniebla, conquistando la victoria para preparar su eclesía. Así que cuando no veas nada, pon la mirada en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Porque tú no sabes lo que Él está haciendo. Tú no sabes contra qué está batallando primero. Así que cuando le dice, quiero el doble de tu espíritu, yo quiero el doble de lo que tú tienes, yo quiero hacer el doble de lo que tú haces, sabía que iba a ser quitado su Señor. ¿Y qué iba a pasar con esa unción? ¿Qué iba a pasar con ese poder? ¿Qué iba a pasar con aquello que Dios le había dado? La Biblia dice que el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y eso fue lo que hizo Eliseo. Arrebató una bendición, arrebató una unción, arrebató un llamado. Pero muchas veces nosotros no nos atrevemos. Tenemos que ser audaces. Tenemos que ser atrevidos para conquistar las promesas del Señor. Así que le dice, si me puedes ver cuando yo sea quitado de en medio de ti, lo tendrás. Si no, no. Y eso ustedes lo saben y lo he oído predicar a mucha gente. Si ahorita yo me voy, usted lo ve, me le desaparezco. Así que él no estaba hablando de ver que se desapareciera. Estaba hablando de algo más. Así que sigue caminando con él y le dijo, cosa difícil has pedido. No le dijo imposible, porque no hay nada imposible para Dios, pero sí difícil, porque depende mucho de nuestra actitud para que Él pueda obrar o no obrar. Así que dice que estaban caminando juntos cuando pasó un torbellino en medio. Y en ese momento ve Eliseo y dice, Padre mío, carros de fuego y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Vio lo sobrenatural. Le fueron abiertos los ojos a una realidad espiritual que no entendía. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Si usted se da cuenta, tenemos semanas de venir hablando de ver espiritualmente. Porque lo que a nosotros nos limita es la visión natural. Vemos lo que tenemos enfrente, vemos las circunstancias, vemos lo que nos rodea, pero no vemos a Dios. Y cuando no vemos a Dios, ahí está el problema. Cuando yo estuve enferma la primera vez, me pusieron la quimioterapia y tuve una reacción muy fuerte que paré en el hospital. Ese día, esa noche, llegó un hermano en Cristo a visitarme, oró por mí, me ungió con aceite. Y yo dije, ay, qué bueno, ya oraron, ya me ungieron, voy a estar bien. Pero pasó un día, nada, dos días, nada, tres días, y yo seguía con la reacción. Y esa noche yo no podía dormir, pero bendito Dios que en los hospitales ya hay televisión. Y en ese entonces pasaban un programa en el Canal 27 de adoración, solamente música instrumental de adoración, y pasaban ríos y pasaban paisajes y cosas lindas. Y en ese momento, viendo yo esos paisajes y oyendo esa música de adoración, me relajé. Pero en ese momento apareció Marcos Barrientos cantando un canto que dice: el Señor está en este lugar, es una canción de guerra. Y de repente se calla y dice: ¿qué hace tirada en la cama de un hospital cuando por la llaga de Jesús usted sana? ¿Qué hace quejándose en una prisión cuando por el Espíritu Santo usted es libre? ¿Qué hace? Y empieza a ministrar y seguía cantando y seguía cantando y se paraba y decía: levántese de esa cama en el nombre de Cristo. Y de repente algo pasó, ese espíritu guerrero se pasó a mí, me levanto y digo: Señor, ¿es cierto que estoy haciendo en este lugar? Si por las llagas de Cristo soy sana en el nombre de Jesús, le ordeno a toda reacción de quimioterapia que se vaya de mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Mire, se fue. En un segundo se fue. Y entonces le digo yo al Señor: Señor, ¿qué pasó? Si habían orado por mí, me habían ungido con aceite. Y el Señor me dijo: tú creíste que el aceite era mágico. Tú tenías que activarte. Tu fe, tú sabes, me dijo el Señor, porque yo doy palabra profética y no se cumple, porque la gente se emociona, corre, le cuenta a todo el mundo lo que yo le dije y se siente a esperar a ver qué voy a hacer, en lugar de activar su fe para dar a luz en lo natural lo que yo ya hablé en lo espiritual. Y ese día yo entendí que hay que hacer algo. Así que aquel hombre siguió al profeta hasta arrebatar la bendición que quería. Así que pasa el tiempo y sucede la historia que acabamos de leer. Y cuando él ve que su siervo tiene temor, sabe que los van a matar, que solo son dos y están rodeados de ejércitos y ejércitos bravos, él le dice: son más, mira, son más. Pero no podía ver. Así que ora por él, pone la mano, me imagino yo, le dijo: Señor, abre sus ojos para que vea. Y en ese momento los ojos le fueron abiertos y que vio los ejércitos del cielo. Vio a los ángeles de Dios. Vio las carrozas de fuego, los caballos de fuego. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Es que no estamos solos, mis amados. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 1, la palabra del Señor, cuando termina la creación, dice el Señor: y así creó Dios los cielos y la tierra y los ejércitos que hay en ellos. Y había hecho al hombre ejército de la tierra. Estaban los ángeles, los ejércitos del cielo. O sea que el hombre y los ángeles operan juntos. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor ayuda angelical, porque trabajan juntos. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 y versículo 20, me parece que es, dice que los ángeles son ministros enviados para ayudar a los que han de alcanzar la salvación. O sea que Dios los envía a nuestro servicio y en ese momento los envió para que pudieran servir a aquellos dos hombres. También al siervo le fueron abiertos sus ojos a una dimensión espiritual que no entendía. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos abra los ojos a esa dimensión espiritual para poder ver el reino de los cielos. Porque de eso se trata, la ceguera espiritual. Lo estuvimos viendo estas semanas que hablábamos acerca de la ceguera espiritual. El problema de la ceguera espiritual es que tenemos las cosas, pero no las vemos. Usted se fijó, ¿y por qué necesita usted tener esa visión espiritual? ¿Por qué necesita ver a Dios? ¿Por qué necesita ver el reino? ¿Por qué necesita ver la realidad espiritual? Fíjese que cuando él pudo ver, dice la Biblia, cuando llegaron donde estaban ellos, o sea que aunque era profeta, y aunque él dijo, abre los ojos de mi siervo, los soldados llegaron contra él. Y cuando vio que venían los ejércitos ya para agarrarlo, él viene y hace una proclama. Cierra sus ojos, ciega sus ojos, que no vean. Y se quedaron ciegos. Pero ¿de qué ceguera habló? Porque llegaron donde él estaba. Lo vieron. Y él les dijo, no, aquí no está la persona que busca. Venga, yo los voy a llevar. Y se fueron detrás. O sea que no fue que se quedaron ciegos en tinieblas sin ver, pero esa es exactamente lo que se conoce como ceguera espiritual. La ceguera espiritual no nos deja ver el reino de los cielos. Sabemos que hay algo, sabemos que hay un lugar, pero no sabemos dónde. Y ellos se fueron detrás de Eliseo, que era el que buscaba. Y se fueron detrás siguiéndolo. Lo tenían enfrente, estaban con él, pero no lo miraba. Así que cuando él llega a Samaria con el rey, le dice ahora, Señor, abre sus ojos para que vean. Y cuando fueron abiertos sus ojos, estaban rodeados por el ejército de Samaria. Eso le enseña algo. ¿Por qué necesita usted la visión espiritual? ¿Por qué necesita saber que es cierto que no está solo? Que Dios está con usted, los ángeles están a su favor. La visión espiritual nos sirve para hacer proclamas, para hacer decretos. Porque todo lo que usted mire es lo que usted va a hablar. Por eso la gente que no puede ver lo bueno, la gente negativa, jamás usted ve que le pase algo bien. ¿Por qué? Porque su mirada está en lo negativo y eso atrae. Pero cuando usted tiene vista espiritual, cuando usted, sus ojos le fueron abiertos a una realidad espiritual que existe en Dios, usted puede ver más allá de lo que tiene enfrente. Porque cuando nos enfocamos en el problema, cuando nos enfocamos en la situación, cuando nos enfocamos en las cosas que nos suceden, no podemos ver a Dios. Todo eso yo lo aprendí la primera vez que me enfermé. La primera vez que me enfermé, yo iba entrando a la iglesia. No tenía pelo, estaba con turbante. Yo iba entrando y una hermana en Cristo que me tiene mucho cariño, cuando me ve entrar, delgada, demacrada, me dice, Conchita, tenemos que reprender al diablo por lo que te está haciendo. Y yo le dije, no, perdóname. Perdóname, no es así. No te quiero herir y no te quiero ofender. Pero he visto tanto la mano de Dios en mi vida que yo no he tenido tiempo de ver al diablo. ¿Tú crees que es cierto que todo obra para bien a los que aman a Dios? Y me dijo, sí, lo creo. Entonces mírame bien, este, porque era en el colon el problema. Este es el bien que Dios determinó para mi vida y aquí voy a ver su gloria. En ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, toda persona que está pasando por un momento adverso en su vida tiene tres opciones. Una, puede ver al diablo, pero lo va a matar, lo va a destruir, porque eso es lo que quiere. Dos, puede ver las circunstancias, pero como Pedro, se va a hundir. Tres, puede verme a mí y tener victoria. Pero cada uno determina dónde poner la mirada. Usted decide qué ver. Dígame qué está viendo y yo le voy a decir qué le va a pasar. Necesitamos visión espiritual. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a esa realidad espiritual que existe. No la puede ver con los ojos naturales, solo con los ojos espirituales. Necesitamos activar nuestro espíritu. Yo por eso insisto, cuando a mí me toca compartir, orar en lenguas, y tal vez muchos dirán que necia, ya ven esto otra vez a cantar, pues quiero contarle que yo no canto. Pero en mi casa el Señor siempre me pone a adorarlo en lenguas. Y de repente un día me puso, el domingo anterior yo no iba a adorar en lenguas. Y no sé si algunos se dieron cuenta que me quedé callada un rato, porque no me dejó empezar hasta que adoré. Porque me dijo, tienen que preparar el espíritu. Si no preparan el espíritu, ¿qué voy a poder hacer? Porque nosotros somos los que le ponemos al Señor el alto. Nosotros decidimos hasta dónde Él puede llegar. Así que usted mira que Él viene y el poder, óigame, el poder de su proclama depende de lo que vea. ¡Ay, por necio te va a ir mal! ¿Y cómo le va? Mal. Porque usted ya proclamó, ya profetizó, ya habló. Con fe. Porque salió de su corazón. Eso es lo que ve, eso es lo que declara. Pero usted viene y dice, como le dije ese día yo a mi amiga, este es el bien que Dios determinó para mí. Y aquí veré su gloria. Vi su gloria. Vi su gloria. Él ha estado conmigo siempre, pero Él me ha enseñado en la tribulación. Por eso son importantes, ¿me entiende? Le tenemos miedo a las pruebas, le tenemos miedo a los problemas, le tenemos miedo. Pero dígame, ¿de qué otra manera puede conocer usted al Dios verdadero? ¿Cómo va a saber que Él es proveedor si usted nunca ha tenido una situación económica difícil? ¿Cómo va a saber que Él es sanador si usted solo gripe ha tenido? ¿Cómo va a saber usted que Él es el sustentador? ¿Que Él es el libertador? ¿Que Él es el Dios todopoderoso? ¿Dónde lo conoce usted si no es en la prueba? ¿Si no es en el fuego? ¿Dónde lo conoció Daniel y sus amigos? El problema es que no vemos a Dios. Vemos circunstancias. Entonces, estamos viendo la importancia de la vista espiritual, porque hasta lo que usted hable depende de lo que vea. Lo que usted siente depende de lo que ve. Así que mire lo que pasa. Imagínese para un ejército como los sirios poderosos, que se ven engañados y se ven rodeados. Y le dice el rey, los mato. Tú matarías a alguien que no has conquistado en la guerra. Dales de comer y que se vayan. Eso fue ofensivo. Hubieran preferido que los matara y morir como guerreros y no burlados regresar. Entonces se enojó tanto el rey por lo que pasó, que dice el versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo ese ejército, subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Se da cuenta lo que comían. Y se da cuenta lo que costaba. Realmente había hambre, porque el enemigo rodeaba, ustedes saben que habían fortalezas rodeando las ciudades. No había agua potable, sembraban afuera, así que si querían comer y querían beber, si salían los mataba. Siempre tenían provisión, entonces el ejército enemigo los rodeaba para esperar a que se terminara la comida y el agua, porque dos cosas, o se rendían o se morían. Imagínese el hambre que había, que dice la palabra del Señor, algo que a mí me impacta. Verso 26, pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y le dijo, salva rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Mire a dónde había llegado el hambre que se comían a los niños. Que Dios nos libre de eso. Pero miren, está escrito en la Biblia. Imagínense cuál era la situación en la que ellos estaban. Entonces yo necesito que usted vea esto. Dice, cuando el rey, verso 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Usted sabe que el cilicio lo usaban cuando estaban de luto, cuando estaban mal, cuando le estaban pidiendo a Dios por algo tremendo, se echaban ceniza y se vestían de cilicio, que era un material que lastimaba el cuerpo. O sea que él verdaderamente estaba clamando, gimiendo, suplicando un milagro de Dios por su pueblo. Y cuando ve eso, se enoja tanto que él viene y dice en el 31, así me haga Dios y aún me añada, o sea que se lo coman a él. Dice, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Así que en ese momento lo que él hace es proclamar muerte sobre Eliseo. Así me haga Dios, o sea que me coman a mí como se comieron a ese niño, si la cabeza de Eliseo no está mañana en mi mano. Entonces dice el capítulo 7 y el versículo 1, y aquí está el mensaje que el Señor me dio para nosotros hoy. Eliseo entiende lo que está pasando porque el Señor se lo revela todo. Y dice, dijo entonces Eliseo, porque él viene y entonces entran a la casa y Eliseo le dice, miren, ya vieron, se oyen los pasos de ese asesino, no lo dejen entrar. Pero cuando dijo eso ya estaba dentro. Y entonces le dice el hombre este, ¿para qué me voy a esperar? De una vez ahorita te mato. Pero cuando lo iba a matar, en el versículo 1 del capítulo 7, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdré sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Así que mire, dos veces dice él, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Cuando usted lea en la Biblia, así dice Jehová, oigan la palabra de Jehová, así dice el Señor, pongan atención porque es Dios el que está hablando. En la Biblia habla mucha gente, y nos podemos equivocar por eso, pero cuando dice así dice Jehová, es Dios el que habla. Usted lo sabe. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, él está hablando y dice, esto no lo dice Dios, lo digo yo, pero creo que también tengo al Espíritu Santo. O sea, él aclara, ¿verdad?, que no es que lo recibiera de Dios, sino que él lo intuye por el Espíritu, pero realmente lo aclara. Así podemos ver en muchas versiones donde dice, habló fulano, habló mengano, incluso el diablo habla, ¿verdad? Y dice, y el diablo le habló a Judas. O sea, podemos ver, pero cuando usted lea, así dice Jehová, por favor ponga atención, porque Dios siempre respalda lo que él habla. Él no va a respaldar lo que digo yo, porque qué bonito, sino que él va a respaldar lo que él habla a través de mi boca. Entonces dos veces dice él, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora va a haber comida y va a ser barata. Oiga lo que le está diciendo, oiga qué atrevimiento, se están comiendo a los niños porque no hay que comer, pero él está proclamando que mañana a esa misma hora en que lo iban a matar a él, iba a haber comida en abundancia para todo Israel. Entonces dice la palabra del Señor en el verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Qué ve usted ahí? Increíble. incredulidad, ceguera espiritual. No podía ver, era el profeta el que estaba hablando. Ellos sabían cómo el profeta, por la palabra, cegó los ojos y abrió los ojos del ejército de los sirios. Pero ahora le dice, aunque Dios abra ventanas, eso es imposible. Sé realista, oí lo que dice el médico, oí, ya dieron la noticia en la televisión, oí, ya lo dijo el presidente, oí, sí. Yo puedo oír lo que diga el mundo entero, pero a mí me interesa lo que dice Dios, porque lo que Dios dice es lo único que se puede cumplir. Él habla primero, Él decreta primero y Él ordena a sus ángeles hacer su obra. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Así que entonces Él viene y oiga lo que le dice. ¿Será esto así? Y le dice Eliseo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Oiga su proclama, oiga su proclama. ¿Por qué? Porque él le cree a Dios, porque él vio a Dios, porque él escuchó a Dios cuando dijo, no te preocupes, mañana a esta hora todo puede ser diferente. Si Dios lo dijo, así es. Entonces, mire lo que pasa. Dice el verso 3, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Y entonces dice la palabra del Señor, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no nos dieren la muerte, moriremos. Entonces, mire lo que ellos dicen, cuatro leprosos y estaban afuera. Ellos no podían estar en el campamento, los expulsaban porque era una enfermedad muy contagiosa. Así que él viene y dicen ellos, miren qué estamos haciendo aquí. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. ¿Para qué vamos a entrar a Samaria? Si en Samaria todos están muriendo. Entonces, hagamos algo. Vámonos al campamento de los sirios. Si nos matan, que nos maten. De todos modos, nos vamos a morir. O nos morimos de lepra, o nos morimos de hambre, o nos morimos por lo que sea. Por lo menos, intentemos. Pero muchas veces, mis amados, Dios nos da ideas, Dios nos dice qué hacer, pero ¿qué hacemos nosotros? Nada. Nos dedicamos a orar. Y no es que orar sea malo. Bendigo a Dios por la oración, la escucha. Pero Él siempre está esperando que hagamos algo. Tenemos que dar pasos, tenemos que creer, tenemos que caminar, tenemos que recibir, y si recibimos una idea, pongámosla por obra. Si no es de Dios, no pasa nada, pero si es de Dios, usted puede ver su gloria. Pero el problema es que dudamos, esto será de Dios. No, yo creo que no, porque ya me dijeron, ya me volvieron, ya me trajeron. ¿A quién le cree? Así que dice que ellos dijeron, hagamos algo. Y entonces, mire, aquí hay tres verbos que son importantísimos, porque dice la palabra del Señor. Si tratáramos de entrar, ya lo vimos nosotros. Entonces dice casi al final, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Verso 5, se levantaron para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento, dice, mire, primero dice, perdón, vamos a regresar al 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos, oiga lo que dice, vamos. O sea que se animan el uno al otro. Es importante que usted ande con gente de fe, con gente que le crea a Dios, con gente que se levante, con gente que se ponga de pie, no con gente que se lamente, no con gente que se queje, no con gente negativa, porque créame que se pega. Lo uno como lo otro se pega. Así que ellos dijeron, vamos. Y después dicen, pasemos. O sea, que no se quedaron únicamente, vamos, ay no, vos, ¿cómo vamos a ir ahí? Nos vamos a morir más rápido, yo mejor espero morirme de la enfermedad. Pasemos. Y empezaron. Y entonces dice, se levantaron al anochecer para ir. Vamos. Comenzaron a caminar. Y mire lo que pasa. Para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Siria ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento y todo, y salieron huyendo. Entonces, mire lo que pasó. Vienen, eran cuatro leprosos. Se levantaron, dijeron, vamos, y empezaron a marchar. Y cuando ellos empezaron a caminar, activaron la palabra del profeta y Dios activó sus ejércitos. Se da cuenta, dice que empezaron a oír ejércitos, oían los ruidos de los tambores. Y empezaron a oír ejércitos. ¿Qué ejércitos oyeron? Los ejércitos de Dios. No los vieron, pero los oyeron, porque solo ve el que tiene vista espiritual. Y empezaron a marchar, y a marchar, y a marchar. Y ellos dijeron, nos van a matar. Contrataron a los reyes de los egipcios. Contrataron a los reyes de los enemigos. Nos van a matar, vámonos. Se levantaron, ya no cogieron su ropa, ya no cogieron nada. Huyeron, porque al creerle a Dios, al oír la palabra del profeta, la activaron. Hay que hacer activaciones, hay que activar lo que Dios dice siempre. Gracias, hermano. Eso es, ¿me entiende? Se da cuenta lo que hicieron. ¿Cuántas veces ha activado usted la mano poderosa de Jehová? ¿Cuántas veces ha activado usted los ejércitos celestiales a su favor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Necesitamos ver, necesitamos la realidad espiritual. Ya salgamos de lo mismo de siempre, de las quejas, de los lamentos, de la negatividad. Dios nos está llamando a creerle. Mire, esos hombres no supieron que al levantarse era lo que Dios estaba esperando, que se levantara, que accionara para que él pudiera activar la ayuda de Dios para ellos. ¿Se da cuenta que Dios está esperando algo de nosotros? Si Eliseo no se va detrás del profeta Elías e insiste y hubiera dejado que los distractores lo detuvieran, no hubiera pasado esto. Si los leprosos no se levantan y caminan y van con los sirios, tampoco los ejércitos de Dios se activan. El ver el mundo espiritual, el reino de Dios, nos hace proclamar y decretar y profetizar. Si usted quiere hablar la palabra de Dios, tiene que ver el reino. Si no ve el reino, no puede. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios glorioso. Tenemos un Dios que nos dice, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios al que todo le es posible. El que hace la obra es Él. Pero ¿qué mueve la mano y el poder de Dios? Mi fe, mi confianza, mi esperanza en Él. Por eso Él nos manda a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está lleno de rencor, de resentimiento, usted tiene tiniebla en el corazón. Y si usted tiene tiniebla, ¿cómo va a tener luz? ¿Cómo va a ver? Usted no puede tener una respuesta de Dios en la tiniebla, en la oscuridad. Usted necesita. Por eso dice, Señor, ¿quién subirá a tu monte santo? ¿Quién verá a Dios? El de manos limpias y corazón puro, que no es orgulloso, que sabe amar. Él estaba hablando hace un momento de un protocolo. Iba a dar un protocolo de adoración, va a haber un protocolo para la iglesia. Dios tiene protocolos. Protocolos son las indicaciones que Él nos da de cómo hacer para que Él obre, para que Él actúe, para que Él se mueva. Pues hay un protocolo para ver milagros y es la fe. Es un corazón limpio. Es un corazón que espera en Dios. Por eso la adoración es tan importante, más que la oración. Ayer el profeta que estuvo con nosotros, que fue una gran bendición, los que vinieron lo saben. Él hablaba de eso y decía, mire, ora. La oración es un monólogo. Nosotros tenemos que tener un diálogo con Dios. Tenemos que aprender a oírlo. Pero llegamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿que a qué hora lo vamos a oír? La respuesta la tiene Él, ¿y cómo me la va a dar si no me callo? Pero cuando usted adora y adora y adora y adora, su espíritu se hace uno con el espíritu del Señor. Y cuando usted se conecta con Dios, Él le puede hablar. Él le puede decir qué tiene que hacer. Por eso es que muchos tienen un cristianismo frustrado. No han visto nada. Porque no han entendido lo que tienen que hacer para ver, oír y actuar. Pero mire lo que activaron estos cuatro leprosos, cuatro hombres. Dios no necesitó un ejército como los sirios para mover sus ejércitos celestiales. Solo cuatro hombres que activaron, que hicieron algo, que se pusieron de pie, que avanzaron, que luchaban por la vida. La vida es Cristo. Y ellos caminaron por la vida. Cuando usted camina por la vida, Dios da vida. Así que mire lo que pasa, porque es impresionante. Usted puede ver aquí cómo es el corazón de un creyente y el corazón de un incrédulo, aunque vaya a la iglesia. Fíjese que dice la palabra del Señor, verso 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda, y allí tomaron, fueron y lo escondieron. O sea que decían, agarremos todo, lo escondamos, así ahora ya somos ricos, ahora ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. Ellos estaban emocionados. Pero entonces vino alguien, y dice en el versículo 10, vinieron, dice ahí mismo, en el 9 al final, dice uno de ellos, luego dijeron el uno al otro en el 9, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Así que mire que lo dice, hoy es día de buenas nuevas, ¿me oye? Hoy es día de buenas nuevas. Y yo le traigo buenas nuevas. Dios quiere glorificarse en su vida. Dios quiere glorificarse en su necesidad. Dios quiere glorificarse en su situación. Dios quiere obrar. Dios quiere hacer algo. Pero ¿qué nos pide? Que le creamos, que lo oigamos y le obedezcamos. Hoy es día de buenas nuevas. Hoy pueden cambiar muchas cosas. Como dijo el profeta, mañana a esta hora tu vida, tu situación, tu circunstancia puede ser otra. Fíjese que ayer Helen compartía algo y dice que para Año Nuevo el Señor le dijo, creo que es algo así, ¿cuál es la diferencia, ¿sí?, entre el 2019 y el 2020? Y ella le empezó a decir un montón de cosas, es esto, es lo otro, es aquí, es allá, y Dios le dice no. Y entonces le decía, la diferencia es un segundo. A las 11:59 todavía era el 2019. Un segundo más y empezó un nuevo año. En un segundo Dios puede cambiar tus circunstancias. No necesita mucho. Lo único que requiere es fe. Pero así le dijo, ¿cuál es la diferencia entre un año y otro? Un segundo. En un segundo estaba empezando algo nuevo, algo diferente. Porque cada año que comienza es una oportunidad que nos da Dios para dejar atrás las cosas que no hicimos bien. para restaurar, para restituir y cambiar nuestra actitud. Si por años yo he hecho lo mismo y no me ha funcionado, este año es una oportunidad para cambiar. Todo se trata, y lo dijimos la vez pasada, el año no cambia. El que tiene que cambiar es usted, si quiere ver resultados diferentes. Porque, yo declaro, el 2020 va a ser mi año. Entonces cambie. Porque si no quiere los mismos resultados, no haga las mismas cosas. Tiene que cambiar. Y este es el año 2020. Vector lo decía ayer, el 2020 es, para los médicos, es la visión correcta. Y si usted necesita anteojos, le ponen más, le arreglan para que usted pueda ver. Pero usted necesita el 2020. Espiritualmente es lo mismo. Necesitamos que Dios nos corrija la visión. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos a una realidad espiritual exacta, verdadera. Si no vemos, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Dios quiere que veamos a Él. Dios quiere que veamos su reino. Mire, algo frustrante para Dios ha de haber sido cuando el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque no creyó. La tierra prometida era una sombra del reino de los cielos. Ahí lo iban a tener todo. ¿Pero qué vieron? Gigantes. ¿Qué vieron? Fortalezas. ¿Qué vieron? A sus enemigos. ¿Cómo se sintieron? Langostas. ¿Y qué dijo Dios? Ya me han tentado 10 veces. Diles que así como hablaron, porque yo les dije lo que usted ve, a proclamar. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Para qué le hicimos caso a Moisés? ¿Para qué le creímos a Dios? ¿Para qué nos venimos con él? Mejor nos muriéramos en este desierto. Perfecto. Diles que así como hablaron, así va a suceder. Y no van a entrar a la tierra prometida hasta que el último de los incrédulos muera en el desierto. ¿Se recuerda que vimos que la incredulidad trae juicio? La incredulidad trae juicio, mis amados. Imagínense lo que sintió Dios. Había llegado el tiempo de realizar su promesa, su pacto con Abraham. En Génesis 22, cuando él le pide en sacrificio a su hijo, y cuando ve que está dispuesto Abraham a llegar hasta lo último en obediencia, cuando levanta el puñal le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, ya veo que crees, que me obedeces, que me amas, que estás conmigo. Y entonces viene y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Oiga, ¿por qué juró por él mismo? Porque no hay otro mayor que Dios. Así que juró por él mismo. Por mí mismo he jurado. ¿Y qué juró? Te bendeciré. Tus enemigos poseerán las puertas, como es tu generación, poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán injertadas todas las naciones de la tierra. Así que tenía pacto con Abraham y ahora le jura, pacto y juramento. Y por eso dice Hebreos capítulo 6, por dos cosas que son inconmutables, Dios va a cumplir lo que dijo. Pacto y juramento. ¿Y no le creen? Vieron abrirse el mar, comieron maná, vieron endulzarse el agua, vieron las plagas en Egipto, pero no le creyeron que les podía dar la tierra prometida, y lo vimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque al pasar en el mar, todos fueron bautizados en un mismo espíritu, pero siguieron con mente de esclavo. Y cuando empezó Ricardo esta mañana y leyó la Biblia, leyó Romanos 12, 1, 2, Él está esperando que nosotros nos entreguemos como sacrificio vivo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Y está esperando que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Así que vienen los leprosos y dicen, hoy es día de buenas nuevas, y créame que hoy es buena nueva. Si usted está entendiendo esto, hoy va a ser una buena nueva para usted. Y viene y dice, no, tenemos que ir al campamento, vamos a ir a hablar con el rey, le vamos a contar lo que está pasando. Y cuando llegan al campamento, le gritan a los centinelas que están vigilando. Y entonces dice el verso 10, vinieron pues y gritaron los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Qué está viendo aquí? ¿Y quién es el que tiene esa incredulidad tan grande? Y usted se recuerda cómo vieron al rey cuando pasó por el muro. Iba en cilicio. Así que aquel hombre que hacía sacrificios, aquel hombre que le clamaba a Dios por su pueblo, aquel hombre que tal vez estaba en ayuno forcivoluntario porque no había que comer. Cuando le llega la respuesta, no la cree. ¿Por qué? Porque muchas veces razonamos con una mente lógica y la lógica va contraria 100% a lo que hace Dios. Por eso dice Pablo que el Evangelio es locura para los que conocen a Cristo. Para los que no conocen a Cristo, es poder de Dios, dice el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero es locura para los que no lo conocen. Y es una locura querer entender las cosas espirituales con una mente lógica. La lógica y Dios no se llevan. Yo les voy a decir lo que pasa. ¿Cómo van a creer que lo vaciaron? Esta es una trampa. Ellos lo que quieren es atraparnos, lo que quieren es matarnos, lo que quieren es hacernos. El hombre que estaba de cilicio, orando, clamando, gimiendo. Por eso mandó a matar al profeta. Culpa de este nos está pasando esto. No entendió lo que Dios le quería enseñar. Si tú eres el rey, si tú eres la cabeza, si tú eres la autoridad, el primero que tiene que creer eres tú. El primero que tiene que caminar y guiar a los demás en fe eres tú. Pero aquí fue el rey el que no creyó. Y mire lo que pasa. Es que es impresionante porque él dice, nos están engañando. Esta es una trampa, nos van a agarrar, nos quieren matar. Y entonces dice, en el versículo 13, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Así que, rey, haz algo. Por lo menos manda a 5 en los caballos. Y si se mueren, de todos modos se van a morir. Si los caballos están muriendo y la gente se está muriendo, miles se han muerto ya, que son 5 más. Se van a morir antes de tiempo porque de todos modos se mueren. Entonces, rey, hace algo, por lo menos, ya que no crees, por lo menos duda. Y manda a ver qué está pasando. Señor, ¿será cierto lo que me dijo el profeta? ¿Será cierto lo que leí hoy en la Biblia? Ayuda a mi incredulidad. Haz algo. Los leprosos hicieron algo. Se levantaron, caminaron y activaron los ejércitos de Dios. Pero este hombre está diciendo, no vayan, nos van a matar. Rey, aunque sea, manda 5 pues. Anda a ver si es cierto, por lo menos salid de la duda. Y entonces dice la palabra del Señor: tomaron pues dos caballos de un carro y envió al rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios que habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y le dijeron, y le hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y dos seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. No fue Dios el que dijo que lo iba a ver, pero no iba a comer. Eso lo dijo el profeta. Por eso dice, conforme a la palabra de Eliseo, mañana todo va a haber abundancia y barato. Eso lo dijo Dios, y dice, conforme a la palabra de Jehová. Pero a quien dice, y el otro lo vio, pero no lo comió. Porque el rey le dijo, ponete a la puerta, que salgan ordenaditos. Cuando la gente tiene hambre, no va a esperar un turno, va a correr. Le pasaron encima y lo mataron. Mire qué tremendo. Usted puede ver el fruto de la incredulidad y puede ver el fruto de la fe. Usted puede ver lo que es ver el reino de los cielos. Creerle a Dios, creer a su palabra. O no tener nada por no creer nada. Entonces, ¿por qué culpamos a Dios? Dios está esperando que le creamos. La fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. ¿Cómo está empezando este año usted? ¿Dónde tiene puesta su mirada? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo empezó este año? Activando su fe. Es que es lo que tenemos que aprender. Y esta mañana es de buenas nuevas, porque tenemos que orar: Señor, abre nuestros ojos a esa nueva dimensión espiritual que existe en Dios, que me va a dar la fe que necesito. Yo necesito aprender a ver el reino de los cielos. Necesito aprender a ver tu poder. Necesito aprender a ver tu gloria. Hermanos, yo bendigo a Dios porque he podido ver su gloria. Tuve un padre alcohólico, violento, pero el día que le entregó su vida a Jesucristo, que orábamos por él, nunca más en su vida se volvió a tomar un trago. El carácter le cambió de tal manera y se volvió nuestro intercesor. Después de 18 años de separados mis papás, el Señor restauró su matrimonio. Humanamente hablando, eso es imposible, pero no para Dios. Conozco un Dios que sana, conozco un Dios que resucita, conozco un Dios que provee, porque yo he tenido que pasar por todas las pruebas, pero en todas he visto la gloria de Dios. Y por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y si tú le crees, esta es mañana de liberación, mañana de restauración, mañana de poder de Dios para abrir tus ojos y que veas lo que Dios quiere en tu vida ahora para el 2020. Necesitamos esa vista. Necesitamos una visión especial. Necesitamos creerle a Dios. Así que esta mañana vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento espiritual, nos dé la vista espiritual. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Esa no es la manera de caminar de un creyente. No pongamos la vista en las circunstancias. Veamos a Dios. Veamos las respuestas venir. Activemos los ejércitos de Dios con nuestra fe. No estamos solos. Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo siempre. El poder está en tu corazón. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 10:10. Que lo que dice, lo que crees en tu corazón y confiesas con tu boca. Ahí dice exactamente, porque si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús y confesares con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Ese es un principio bíblico. No se refiere únicamente a la salvación, se refiere a todo lo que es. Por eso Él dijo, mi palabra no regresa vacía, pasará aquello para lo cual la envié, pero tu palabra también. No solo es la palabra de Dios, el principio que Él nos está mostrando es que lo que nosotros hablemos va a germinar. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.